Deseo que me agarres las nalgas. Deseo que las puedas besar. Si no lo haces, romperé tu cama. Y mientras lo hago, te voy a ahorcar.